Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Aviso para intelectuales, y no tanto. Tenemos el deber de presentir lo nuevo, porque lo viejo nos rodea, en los libros, en las palabras, en los rostros. Nuestras almas, como vírgenes prudentes, deben vigilar con las lámparas encendidas y en actitud de inminencia, porque somos escucha de avanzada en un puesto de peligro y de gloria. Es preciso que confiemos en nosotros, aunque no demasiado, porque las certezas son prisiones. Del querido Mario Paoletti y su libro Poemas con Ortega, aviso para intelectuales, y no tanto, en este programa que se complace en decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por supuesto, buenas madrugadas. En este programa que se complace en decirle que se llama Al Mundo Le Falta Un Tornillo y que presenta a sus participantes, a sus hacedores, si se me permite el término, los que están aquí presentes, Don Eterfilo Mármol al habla, y le paso la palabra al querido Andrés y al querido Carlito. ¿Cómo anda? Primero que nada, Carlito. Andrés, perdón, porque lo miraba Andrés. Decía Carlito acá. No quiere lo que sea. Me desconcertó. ¿Cómo anda, Andrés? Muy bien, muy bien. La verdad, muy contento de este nuevo programa del Mundo Le Falta Un Tornillo. Carlitos, ¿cómo anda? Bien, divino. Bueno, contento también de estar compartiendo este programa. Y bueno, y también, no, y saludar también a otros hacedores. Ah, no están, María Rosa, a Marcos, a Héctor Colo. Colo Taberna y a Jonita, que anda futbolero el día de hoy, parece. Que, sí, hay otras pasiones que los tienen preso de sí. Saludar a la audiencia. Por supuesto. Rápidamente dar las vías de comunicación, porque rápidamente este programa no arranca enseguida. Así es. No anda con Gregre, para decir Gregorio. Damos la vía de comunicación, podemos decir que nos pueden escribir al 099-997-787 o comunicarse al 4334-6679 o escucharnos en colectivospica.sejuntalagente.org. Perfecto, y distintas, varias aplicaciones varias de radios por internet. Y pueden mandarnos a través de la radio mensajes telepáticos. También. Se me ocurre también porque a mí yo tengo un receptor de telepatía. ¿Ah, sí? Sí, lo adquirí. Anduve ¿En Amazon fue eso? No, en la Feria de Piedras Blancas. Bien usado. Usado. Sí, sí, después le voy a contar. Es más barato. Sí, por supuesto. No sé la procedencia, sin papeles, ¿vio? Bueno. Un receptor de telepatía, pero sin papeles. Perdón que lo diga acá en vivo. Pero nos vamos a ir rápidamente un entreoído. Sí, antes vamos a escuchar un temita musical. Después vamos a explicar otras cosas, pero el entreoído de hoy es medio tempranero, así que solamente decirle que vamos a compartir música de Juvenal de Holanda Vasconcelos, más conocido como Naná Vasconcelos, que es la música que Marquinhos seleccionó para el día de hoy. Y enseguida les voy a comentar el tema que vamos a estar compartiendo, que se llama, del disco Cuatro Elementos, el tema se llama Nisinga. Que vaya uno a saber qué significa. Así es.